Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, iniciando una nueva semana de conversación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Les recordamos que estamos iniciando una nueva conversación, un nuevo periodo de 12 semanas. Y el tema va a ser el Espíritu Santo asociado a muchas actividades dentro de la comunidad de la Iglesia. Y en esta semana vamos a ver el Espíritu Santo obrando tras bambalina. Interesante el nombre que pusieron. Sí. Pero efectivamente, cuando uno analiza el Espíritu Santo, no está en primera persona actuando, justamente, sino que lleva a alguien. Y sabes, además de eso, es bueno que tengamos este estudio del Espíritu Santo, porque del que menos se habla, además, porque tú en una conversación es bien difícil que encuentres a alguien que esté conversando acerca del Espíritu Santo. Siempre se habla acerca de Jesús, bueno, él siempre está en primer plano, el Padre, pero el Espíritu Santo es muy poco lo que se nombra, es muy poco lo que se sabe, además. Y además de eso, a eso tenemos que agregar esas ideas, esos preconceptos que hay acerca del espíritu. ¿Qué es lo que es espíritu? Entonces, no, es algo que tú no ves, que anda algo por ahí, inmaterial, claro, que, y todo esto viene producto del espiritismo, prácticamente. O sea, se aplica más o menos los mismos términos, y creo que es muy bueno que nosotros conozcamos a esta persona de la divinidad, que es Dios también, y la función específica que él está cumpliendo. Exactamente. Fíjate que la idea de, al ver esta semana, vamos a tratar de interiorizar un poquito que el Espíritu Santo está orando poderosamente en nuestro ambiente, en este mundo, en nuestra vida, ¿no es cierto? Aunque no vamos a poder discernir completamente sus caminos. Es interesante también cómo Jesús lo dio a conocer ahí cuando conversó con Nicodemo, ahí en el Evangelio según San Juan. Está registrado esto en el capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Interesante, porque Nicodemo tenía una razón por qué visitaba a Jesús, pero estaba confundido con estas situaciones que estaban pasando. Incluso Nicodemo se presenta alabando, lisonjeando un poquito a Jesús, y le dice: maestro bueno. Y Jesús obvia eso y dice: no, hay nadie bueno, pero vamos a la esencia. Y ahí viene la respuesta: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. Y aquí Nicodemo entra en un problema otra vez, porque nacer de nuevo, o sea, tengo que entrar de vuelta al vientre de mi madre. Y aquí viene todo lo que es ese encanto del Espíritu Santo obrando en las personas, porque compararlo con un viento es pero realmente interesante y muy útil entenderlo, porque el viento tú no lo ves, pero sí ves el efecto que tiene el viento. Muy buena la comparación que hace el Señor Jesús, porque tal como ocurre con el viento uno siente el efecto, pero no sabe, no lo ve. Bueno, el Espíritu Santo, nosotros vemos los efectos que produce, el efecto que produce en la persona, el efecto que ha producido en uno. Que ha ido cambiándonos. Cuando nos llama, cuando nos llama al conocimiento, uno estaba en tinieblas y llega, lo lleva, lo conduce hacia la luz. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo, a pesar de que él no tiene un actuar así de primera persona como nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo. A él lo conocimos acá, estuvo acá entre nosotros y conocimos a esta persona de la divinidad también. Pero el Espíritu Santo solamente sabemos lo que hizo, pero no conocerlo así. Claro. Ahora, su carácter, la verdad es que es misterioso, porque es un Dios, Cuando uno habla de Dios, el Padre, ¿cierto? Se imagina, Cristo dijo que Él había venido a mostrar justamente pero el carácter del Padre, pero no como era. A lo mejor es parecido al ser humano, no lo sabemos. Pero es un Dios con todas las características. Y el Espíritu Santo tiene las mismas características, la misma esencia, igual que Dios. Entonces, cuando lo miramos así, yo voy ahí a Ezequiel 37, fíjate, el capítulo 37, habla de una situación secos, bien complicada, es entenderla, pero uno tiene que sacar la lección que está detrás de esto, porque correcto. ¿Qué es lo que hace? Hace una restitución de unos huesos secos, dice ahí Ezequiel, ¿no es cierto? Y luego reafirma o reaviva las esperanzas muertas de Israel, o sea, esa es la aplicación que correcto. Está haciendo. Pero aquí se ve actuando el Espíritu Santo en el capítulo 5, fíjate, como dice... así ha dicho Jehová, capítulo 37, ¿verdad? 37, versículo 5, ¿no es cierto? Así ha dicho Jehová el Señor estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviré. Uno podría tomar esto como una aplicación personal también, que el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, aunque seamos huesos muertos, que no tenemos ningún valor, que estamos listos para ser exterminados, el Espíritu Santo podría entrar en nosotros y hacernos vivir y hacernos unas personas. ¿Te acuerdas de aquí dice que, si uno lo lee con calma, sí. Es un proceso en todo caso, porque empezaron claro, las canas, los nervios, los huesos, y así vivió, y fue un ejército grande, dice que estaba allí, que no servía para nada, y se transformó en algo que realmente podría defender una nación. O sea, ejemplos hay de montones, pero el Espíritu Santo está en el centro. Exactamente, ahí en el verso 9 específicamente dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Y él lo hizo, porque esto lo está diciendo Dios. Interesante, vuelve la idea como la divinidad toda está trabajando en base a enseñarnos lecciones, en llevarnos a Cristo, porque es la única forma de llegar al Padre y tener la salvación, y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo. Es un carácter misterioso, pero está para nuestro bien. Y fíjate, esto nos hace recordar también, nos lleva a cuando el Señor formó al hombre. Dice que hizo al hombre del polvo de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí en este texto, cuando dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor sopló, insufló en la nariz de Adán, ese aliento de vida, eso que es el Espíritu. Pero en el caso en el caso nuestro, el Espíritu es la vida misma. No es que nosotros entramos dentro de un cuerpo y luego al morir nosotros salimos del cuerpo. No. Claro. El Espíritu es la vida misma que el Señor nos dio. Yo estoy pensando que Nicodemo era un personaje instruido. Sí. Y a lo mejor había leído lo de Ezequiel, porque tiene ellos, que haber leído, porque era lo que tenían, claro, ¿no es cierto?, sí. Las escrituras. Claro. Pero no asoció esto hasta que el Señor lo hizo lentamente entrar en juicio, hasta que entendió, y uno al final de la historia de Jesús lo encuentra que Nicodemo realmente fue un hombre dedicado, y algunos escritores comentan que él entregó todo lo que tenía por ayudar a la causa del Señor. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes, que el Señor los bendiga, nos vemos pronto. ¿Cuáles son algunas de las fuerzas invisibles de la naturaleza que pueden impactar nuestra vida? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de la realidad de influencias invisibles, pero poderosas en nuestro mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.